qué tema de viernes 3 AM. Y seguimos con canciones de Charlie García. En el año 76 el artista plástico Eduardo Pla estrena su primer y único largometraje, Alicia en el País de las Maravillas. Y para que realice la canción de la película se pone en contacto con Charlie García. Según consta en los créditos del film, Canción de Alicia en el País se llamaba por ese entonces sencillamente Alicia, y dentro de la transición del nombre del autor Carlos Alberto. No decía el nombre ni decía Charlie. En la primera versión de la película Canción de Alicia en el País, contará con otra singularidad. No es cantada por Charlie García, sino por Raúl Porchetto, ¿no? Amigo de Charlie. Bueno, vamos a escuchar ahora Canción de Alicia en el País, que representa la dictadura, ¿no? Fue compuesta en el 80. Hace referencia a la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Fue compuesta, dije originalmente, para la película, pero reformada con la intención de reflejar la realidad vivida, ¿no? El autor Charlie García intentó evitar que su tema fuera censurado por el gobierno, trazando metáforas con el cuento de Alicia en el País. Serú Girán para algunos. Canción de Alicia, por la otra oreja. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Piensan en volver. otra oreja de Charlie García. Bueno, hay quien me reclama que cuente la anécdota de Charlie García, que estaba deprimido y pelado, había ido a la conscripción en el verano del 72, aquí en Mar del Plata, estaba en el Teatro de la Comedia Marplatense y estaba deprimido porque sus amigos también tenían que ser la colimba y se disolvía sui generis, que era un quinteto. Se disolvía. Y me acuerdo de mi mamá sentada en la escalera, abrazándolo a Charlie. Mi mamá era bajita y Charlie era muy alto, ¿no? Muy flaco y alto. Y se había salvado porque no le daba el peso. No le daba el peso con su estatura. Iba a ir a Granaderos, pero no le daba el peso. Entonces, después de pelarlo, dejarle el pelo muy cortito, bueno, volvió al teatro y estaba deprimido y mi mamá lo abrazaba y mi papá se puso enfrente de él y le dijo, a ver, el quinteto, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Tiene la guitarra? Sí. ¿Tienen las voces? Sí. ¿Tienen la flauta? Y tienen piano aquí. Sui generis no se disuelve. Y a partir de ahí fue un dúo. Por insinuaciones de mi papá, ¿no? Esa era la anécdota que me reclamaban y que la conté el otro día en la escuela número 53, en la escuela Gregorio Nachman. Bueno, tenemos muchos mensajes. Nahuel, un musicazo que pasamos temas de él, que está en México. Dice, qué temazo, Viernes 3 AM, una de sus grandes canciones. Gabriel Cabrejas dice, hermoso recuerdo, Botas Locas, el análisis y los comentarios, todo arrullado por Pubis Angelical, programazo, gracias Charlie y Eduardo. Joder, qué datos sobre Alicia, no sabía lo de la película, excelente. Andrea dice, buenos temas. Isa de La Plata dice, Charlie todavía, Genia, sincronizados y abrazón. Pablo Cala desde Colombia dice, sorprendeme con Charlie García, suelta lo mejor que tiene, es una máquina de hacer colibríes. El colibrí es para la fundación Hasta Encontrarlos, es memoria presente. Abrazos, Pablo. Silvia Catino está escuchando el programa. Está Kelmis escuchándola. Mariano Popeye dice: nos agarraste charlando. Bienvenido a bordo, Edu. Ama y Mariano a la escucha. ¿Sí? Gabo Sequeira dice: otra más. Sí, otra oreja de Charlie García. Espera. Espera un cachito que me quedan tres mensajes. No quiero. Sí, ¿por qué no? Porque no. Y pero es necesario tres mensajes más. No quiero nada. Sí, pero bueno, te vas y te reís, ¿no? Está Carmen desde Neuquén. Fernando López de acá, Andrea Chulac. Yo no veo. ¿Otra vez? ¿Otra vez me decís que no ves y no está? Sí. Pero esto no está transmitido ni por Facebook ni por Instagram. ¿Vos tenés Instagram? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es tu Instagram? Muy bien. Muy bien, es buenísimo. Sí. Perfecto. Está Me la pasé muy bien. Perfecto. Pablo de la Willington también escuchando. Nahuel, abrazote desde las tierras aztecas. Está el indio, por supuesto, desde el pueblito de Batán. Está Rocío de Guanajuato también escuchando. Y vamos a... ¡Abuelo! ¿Qué? Bastante mensajes. Bueno, está bien. está bien. Basta de mensajes. Entonces vamos a Charly García, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a un tema del álbum Peperina, lanzado en el por Serú Girán en el 90, en el 81. Esta canción, bueno, dice Charly que hace referencia al contexto de la época al decir que el protagonista del tema compra todo importado, ahorra en un pasaje, pide rebajas y compra porquerías. Bueno, Martínez de Hoz era el ministro de Economía, ¿no? Y no sé por qué suena José Mercado con tanta actualidad hoy en día también. Y hace 4 años también. Bueno, se repite. José Mercado. Charly García. A los 70 años de este musicazo. Por la otra oreja. Síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Eric Chanel Disco Show. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Pide rebaja antes de ver el prospecto. Viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Nunca pensé encontrarme con el diablo tan vivo y sano como vos y yo. Tenía la risa que le dan los años y la confianza que le da esta canción. Así empieza y termina. Qué tensión que hay en el ambiente. ¿Cuántos pensarán como yo? Si las papas están calientes, ¿por qué tengo que ser yo el que dé el primer modiscón? Encuentro con el diablo, Serú Girán. a los 70 años de Charly García. Nunca pensé encontrarme con el diablo. Sano vivo y sano como vos y yo. Tenía la risa que me dan los años y la confianza que me da el temor. Gracias, Renzo, por la presentación de este programa especial. Vamos a ir a otro tema. terminaba el gobierno de Galtieri, de la dictadura cívico-militar eclesiástica en la Argentina, después del fracaso de Malvinas, ¿no? De la guerra que inventó aquí el gobierno militar. Bueno, ahí Charly García inició su carrera solista con dos álbumes que retrataban la problemática que se vivía en aquel momento histórico, ¿no? Yendo de la cama al living y Clics Modernos. Ambas obras no solo dieron inicio a una nueva etapa del rock argentina, en Argentina, sino que cambiaron la estética, la lírica y los ritmos, sino que también construyeron sentidos a través de la crítica, de la melancolía y de la conciencia histórica, atravesados por el pasado inmediato. Allí García plasmó la realidad cargada de miedos, de oscuridad y de represión que azotaba a los sectores ligados a los campos populares de la sociedad argentina. Ahí está. En Ferrocarril Oeste, Charly García cantaba No bombardé en caballito. No bombardé en Buenos Aires, el tema de Charly García. Una escenografía de Renata Yuyen impresionante, que fue destruida a propósito por bombardeos. No bombardé en Buenos Aires, Charly García, en los 70 años. Buenos Aires. La otra oreja de Charlie García. Y nos despedimos, esta vez sin una versión de Hasta Siempre. Bueno, y vamos a escuchar una canción que la escuchamos en un recital el 10 de diciembre del 83. Un festival que se hizo después de la asunción de Raúl Alfonsín, despidiendo a la dictadura, ¿no? Vamos a escuchar ahora, ¿sí? Y no salimos con Hasta Siempre. Gracias, Lucas, en la operación psicotécnica. Gracias, Renzo, por su locución. Gracias a los oyentes que están poniendo la otra oreja. Gracias a Nahuel desde Tierras Aztecas, Nahuel Porcel de Peralta, un guitarrista impresionante. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los dinosaurios. Los cantores de radio pueden desaparecer. Charlie García en sus 70 años. Los que están en los diarios pueden desaparecer. Hasta la victoria. La persona que amas puede desaparecer. Hasta la victoria siempre. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Yo estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor lleva todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, Oreja, Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOC.